De buenos días, María Jesús Alavar Reyes. Muy buenos días, como Candy esta mañana, ¿no? Que me ha entusiasmado, de verdad. Ah, por de cierto, verdad. Que alguien pedía su abuelita mochilera@gmail.com. Muy fácil. Yo tengo esperanza, porque habré aprendido inglés a los 79 años y no me dará tanto corte irme con una mochila por el mundo, sola. Solita, fíjate, sola. Qué fácil. Yo tenía una amiga, María Ángeles, que murió desgraciadamente, Yahweh, y ella también le gustaba viajar sola. Y yo decía, pues yo eso lo admiro muchísimo, porque yo no me atrevo a viajar sola, pero algún día me atreveré. Bueno, vamos a abrir teléfonos enseguida para a ver si en estos tiempos tan conectados, ¿no? Pues es difícil encontrar pareja. Hay mucha gente sola, ¿eh? Sí. Hay mucha gente sola. Por ejemplo, mira, fíjate, los ricos también tienen problemas para encontrar pareja. Hay en un club para ricos, eso sí, cuesta. La cuota de socio es de 1.800 euros, ¿eh? Claro. Porque en cada evento, además, tienes que pagar los extras, 600 euros, ¿eh? En cada evento, cada noche, cada cena. Esto ya es una selección previa. Es una pasta lo que cuesta, ¿no? Bueno, pues la fundadora es hija de Roger Moore y es soltera a los 45 años. Y la chica habrá visto que le cuesta... fíjate, la hija de Roger Moore, o nieta de... ¿He dicho qué? Hijastra, bueno, pues no hija, bueno, es que la palabra hijastra no me gusta nada. Suena mal, hija, sí. Hija de Roger Moore, bueno, 45 años, soltera, ha dicho, oye, pues voy a organizar un club para que la gente se conozca, solteros de oro y solteras de, da igual, bueno, de, no es una mala de, idea. De lo que sea. Bueno, pues han hecho un club para ver si es más fácil encontrar pareja. Y has visto lo de esta semana, de esta ministra italiana, que ayer mencionaba Matías Antolín, que se siente muy sola, que también no sé cuántos años tiene, y que dice que está sola, que no encuentra, y que le gustaría tener pareja, y que quiere llegar a tener hijos, pero que le gustaría encontrar al compañero ideal. Bueno, pues, y hay más mujeres siempre que hombres, es decir, hay que a las mujeres le cuesta encontrar... Que lo confiesen y que lo digan. Es decir, yo creo que hay muchos hombres que también se sienten un poquito solos, lo que pasa que lo verbalizan menos, ¿no? Pero fíjate, hay un tema muy curioso, ¿eh? La gente no solamente sola es la que busca pareja en las redes, y personas con pareja que buscan otras parejas. Es decir, esta es una de las cosas, cuando te metes, empiezas, tal, no sé qué, no todo el mundo está solo, libre y sin compromiso. Esto es una de las cosas interesantes a tener en cuenta. ¿Cómo que incluso gente casada en pareja que quiere tener aventuras? Sí. Pero bueno, hoy lo enfocamos a si es más difícil en estos tiempos o más fácil, puesto que hay tantas herramientas, claro, ¿no? Para encontrar trabajo, para encontrar pareja, para... es un trabajo encontrar pareja. Para muchos es un trabajo realmente. Hombre, porque antes estaban las WhatsApp. Ahora habrá otro tipo de bares, no sé. ¿Tú cómo lo ves, Gema? Yo los bares lo veo mal. Veo más fácil las redes, sinceramente. ¿Es más fácil encontrar pareja a través de las redes? Yo creo que la pregunta está mal planteada, porque sería, primero, ¿qué busca uno en las redes? Bien, ¿pareja, ligar o qué? ¿Vale? Yo hoy hablaba de pareja, porque, hombre, ligar, pues hombre... Es que empieza uno ligando, ligando, ¿no? Y luego, claro, viene luego la pareja. Bueno, pero una cosa es, son encuentros, no sé. No, pero por ligar puede encontrar ser. Pareja. Hay gente que quiere pareja. Hay gente que tiene 45, 50, 55, y quiere encontrar pareja, y sin embargo le cuesta encontrar pareja. Y yo, nos preguntamos, a pesar de internet, de tanta gente que conoces ahí en la red, ¿es más fácil luego eso se traduce? Llega a algo más, a encontrar... Cuanta más probabilidades, digo yo, más fácil será. Pues parece ser que no. Tienes mucha más accesibilidad a conocer gente. Ese es un tema, y además es algo muy rápido, inmediatamente. Pero luego el tema es que tú tienes que seleccionar. Que tienes que terminar seleccionando una persona que entiendas que sea compatible contigo, y ya nos vamos a otra historia. Como decía muy bien Gema, hay gente que entra para otras cosas, y eso también lo tienes que tener muy en cuenta. No todo el mundo entra para encontrar pareja. Hay gente que entra para tener un rollete fácil, otros para tener un sexo más o menos rápido, otros para... Hay mucha gente, por ejemplo, que entra para estar constantemente en comunicación, chateando, tal, no sé qué, pero sin pasar de ahí. De estos son muchísimos, tú lo sabrás perfectamente, Gema. Pero lo que sí que es cierto es que tú tienes mucha más accesibilidad. A ver, ¿por qué Gema vas estamos a ver? Descubriendo porque, claro, a Gema. Porque es experta en redes, porque es experta en redes, claro, efectivamente. Pero si me decía el otro día, ¿lo puedo decir, Gema? ¿Lo del bar? Lo de salir y que sí, están sí. Todos, no te hacen caso, no se puede hablar, sí, están todos con el móvil. Pero entonces, si no se habla, no sé. Pero esto es algo tremendo, ¿verdad? Esto es algo tremendo, pero incluso... Pero pasa en la calle también. Yo ayer, paseando por un parque, vi a dos adolescentes, novios, y estaban sentados en un banco... Y en lugar de estar hablando, estaba cada uno con su móvil y tendrían 16 años. Efectivamente. Bueno, mujer, estaba cada uno con su móvil. No hay tantas cosas que contarse, pero cuando tienes 45 y vas a un bar... Pero las hormonas a esas edades, estar cada uno con su móvil en lugar de estarse mirando a los ojos... Pero hay mucha gente que se esconde, ¿eh? Hay mucha gente que se esconde detrás del móvil y están ahí y tal, porque les resulta mucho más difícil interactuar, mirar a otra persona a los ojos, hablar tranquilamente, y luego llega un momento que ya se convierte en un hábito y les cuesta mucho quitarse. Pero tú que eres una persona que le gusta relacionarse, no estás con otra persona enfrente y estás con el móvil. Uh-huh. Cuando alguien está contigo enfrente con el móvil, dale que te pego, tiene alguna cosita que habría que mirar. Bueno, pues partiendo pues de lo de la ministra italiana, lo difícil que es para muchas personas, no sé, parece más para las mujeres, porque hay más mujeres. Mira, he leído, me parece que en Cuo, que hay una ciudad, no sé cuántos kilómetros de Moscú, que por la crisis del textil se ha quedado muy deshabitada y lo que más hay son mujeres. La mayoría son, la crisis hizo que en los albores del año 2000 la producción se ha reducido a 28%, a un 22%. La población comenzó a emigrar y en 2005 contaba con 418.000 habitantes. En 2013 se había reducido y hay ahora mismo 80 hombres por cada 200 mujeres. ¿Tú te imaginas para estas mujeres? Esto es una barbaridad. La cosa debe ser muy difícil. Esto es una barbaridad. Además, yo siempre digo que un sitio con muchísimas mujeres, muy problemático, ¿eh? De verdad, hay que tener un cierto equilibrio. Pero ¿tú te imaginas para encontrar pareja? 2,5, es decir, por una mujer 2,5, imagínate. Tiene que ser tremendo. Bueno, ahora, ¿cómo se lo pasarán los 80 hombres por cada 200 mujeres? Que ese pueblecito que teníamos en España que venían mujeres. Lo de la caravana de mujeres. Bueno, por eso lo de la caravana de mujeres. Es que de verdad hay más mujeres que hombres, eso está clarísimo. ¿A que Nacho, a que los chicos ligáis más y os cuesta menos encontrar pareja? A él no le ha costado nunca. Bueno, pues a ver si son sinceros y sinceras nuestras... nuestras oyentes, 914262599, 914262599. Y si no sabéis qué hacer con vuestra soledad, ponte la radio. Y si no son fieles, dos noches, dos personas, ahí encuentran pareja y se van a un maravilloso hotel Fontecruz, porque aquí premiamos la fidelidad, a las ondas, la otra ya cada cual es muy libre. Sí. Y eso sí, tienen que acertar una pregunta que les haremos a partir de las 11, a las 12 menos cuarto más o menos, y si han sido fieles, han estado pendientes desde ayer a las 8, dos noches, dos personas, fontecruzhoteles.com, ahí los ven, maravillosos, todos personales. Es un buen medio, un fin de semana para conocer a la claro, otra persona. Claro, claro. A ver, Gema, bueno, redes sociales. Sí, claro que sí, porque estamos desde toda la semana preguntando precisamente sobre todo el concreto de pareja, ¿vale? Ya no el tema de ligar, ni los meeting at the airport, que también existe... No, es que también es solamente para reunirse solamente en el aeropuerto. O sea, que hay mil maneras de relacionarse, ¿no? Sí. Tenemos, resumimos, por ejemplo, Dina Barahona dice, buenos días, dice Isabel, yo tuve malas experiencias, para mí no es fácil conseguir pareja en la red porque hay mucha mentira. Sol Gray dice, yo también digo que todo es mentira en la red, desde los perfiles hasta las intenciones. Se declara buscar pareja estable y lo único que se busca, perdón la expresión, es un rápido. Cuando no el beneficio económico, muy mala experiencia. En varias páginas de pago y no pago he desistido, sí. Decidida por optar por la soledad. Por lo menos no tengo que aguantar a fantasmas, sí, mentirosos y aprovechados. Sí, eso no, no son todos. Ya no, hemos no comprobado que se todos. Miente mucho en Internet. Sí, ¿eh? Sí, y luego lo comentaremos. Bueno, no son todos, pero es verdad que hay mucha gente que bueno, tienen unos perfiles que son ciencia ficción. Pues que nos cuenten su experiencia, porque también hay personas que han encontrado pareja a través de la red y a lo mejor les ha ido están muy bien. Yo qué sé. 914262599. Lo que también leía por ahí en alguna parte es que los hombres, ya incluso hombres maduritos, no sé, 45, 50, aunque hoy ya un hombre con 60 es madurito y no mayor, esa es la verdad, uh-huh, las cosas han cambiado mucho, ¿no? Que cada vez hay muchos hombres que no quieren compromiso. Sí, ¿eh? Sí. Que quieren ser libres y que no quieren una pareja estable, ¿eh? Sí, quieren una relación y estar bien y estar juntos y estar de vez en cuando, pero sin que nos lleve a más. Luego vamos a luego hacer hablamos. Un pequeño ejercicio, si te y parece. Y luego, claro, sí, sí, hay un problema para la mujer que quiere ser madre, la que no, por supuesto, pues nada, no. Pero la que quiere ser madre sí que llega un momento en que ve es que no puede, que no puede. Un reloj biológico que no, realmente te presiona mucho. No. Y que a veces te hace cometer errores. Pero yo le digo siempre a las mujeres, pues no pasa nada, no pasa nada. No hace falta esperar a tener pareja. Se puede adoptar, se puede acoger. Hay muchas maneras de ser madre. No, no se tiene que privar de ese sentimiento y de esa experiencia si realmente lo sienten y lo desean. Venga, hacemos mensajes 914262599. Oyentes, vamos enseguida. Hoy es más difícil en estos tiempos, siglo XXI, 2014, encontrar pareja. Ese es tu caso. Nos lo cuentas. A través de Internet, ¿has tenido alguna experiencia negativa? Porque claro, como aquí lo llevamos todo al tema de psicología, pues María Jesús Alavarreyes, si hay conflictos, si hay problema, parejas, 914262599. Y sí, a la pregunta de alguien que por ahí... Sí, yo tengo mi cuenta en Facebook, también, es lo único. Twitter, no me busquéis porque no estoy, no tengo tiempo. Facebook, a mi nombre, claro, con mi nombre. Hasta ahora.